Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La ONU y sus alertas intrascendentes. Casi nada lo del ojo. Ahora los gringos van a volar en la red. Tirana en la enseñanza será puesta en su lugar. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Adaptación prematura es vista en forma crítica por una jueza en su palacio de cristal. El turco no tiene quien le escriba. La gran final para los que hacen posible el milagro. El resto, como Maradona. Astori emprende campaña en la campaña. Santa Baré da misa y cátedra en el frente. Ambulancia sanitaria para enfermos terminales. El Pepe no es pizarrero, pero méritos no le faltan. Paro sorpresivo hace tambalear la economía. Celeste nuclear y campeona de América. Venezuela, cuando el gato no está, se divierten los ratones. 166 orientalazos por una poca moneda. El megaoperativo nuestro de cada semana es cuestionado por lo de siempre. PPP, a solo 5 meses de ver la luz. Jueces argentinos, víctimas de la envidia. Mises uruguayas al borde de un ataque de nervios. Se nos fue Juan María, pero nos queda Pedro. Aratirí, sí o sí. Incendio de la Armada, otro caso para CSI Montevideo. Viejos payasos a los gritos en la plaza. Se larga el 5 de oro legislativo. 0900 Monóculo. La Copa América cobra su primera víctima. El Niato, un eterno idealista. Tigre suelto contra cordero suelto. Si no, es abuso. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Hmm. Y sí, amigos, es la mejor forma de saludar aclarando nuestras gargantas. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con un verdadero clima festivo, con un verdadero clima celeste que no nos permite alejarnos de las noticias, pero le da un tinte celeste a todo y por eso tenemos una firme vocación nacionalista en el programa de hoy. Sin lugar a dudas, reafirmando la vocación nacionalista que tenemos siempre. Uruguay pero nacionalista. Uruguay nacionalista, y ese término, qué lindo volver a acuñarlo a la vista de un domingo de fiesta. De una hazaña. Una hazaña más. Yo le agregaría nacional y socialista, las dos cosas juntas. Nacional y socialista, qué linda conjunción. También. Qué linda conjunción. Y yo le iba a decir, se le ve que se le está atragantando la emoción ya. Estoy preparándose. Usted es un fanático ya del deporte en general. Yo, donde usted haya un match o algo. Está tomando té para cuidar la garganta para el domingo hace una semana. Con el té también. No sabía. Es verdad. ¿Va a transmitir? No, bueno, esta vez no. ¿Sabe qué? Quiero ir al estadio. Ahí está. Quiero ir a Buenos Aires. Es una cita que yo le debo. Yo le debo mucho a Buenos Aires, me ha dado mucho. Pero, y creo que es un buen momento para ponerme a tiro con eso que me da ese país. Exactamente. ¿Estuvo en contacto con algún dirigente de la UF? ¿Le dio entradas? Bueno, usted sabe que yo soy dirigente de un club. Exactamente. Nosotros militamos en cuarta. Uh-huh. Y como fueron 3.600 entradas, llegaron para todos. Para todos. Los dirigentes, y bueno, me correspondía. ¿Cuántas tocaron? Bueno, seis. Hubo seis. Es para... Hubo gente que salió corriendo como si la... 24. 24 porque... Sí, hizo la América. Claro, porque una era para el vicepresidente, que es un pelagato que no ya tenía ni para el pasaje. Claro. O sea, ¿para qué la quería? El tesorero. Le decimos tesorero porque de alguna forma hay que llamarlo, no veo un peso hace mucho tiempo. Es el que hace la colecta, digamos. Y después el gerente deportivo, que también es el canchero. Lo que pasa que para la AUF figura como gerente deportivo, también le correspondía. Y ahora ni me acuerdo el último cargo, pero ya le digo, es de menor cuantía. Va con la patrona y los gurises. Y sí, vamos, aprovecho para comprar cosas. Digo, porque ¿a quién va a revisar después al uruguayo que vuelva del campo? Y además, en caso de que lo revisan, puede decir que es envidia, pueden decir cualquier cosa. Cualquier cosa, no pasa nada. Dice, me han comentado que usted le dice que va al partido solamente y vuelve, no lo revisan nada. Ni cuando entra al estadio, puede llevar cualquier cosa adentro del cuerpo y fuera que no pasa nada. Está muy bien. Voy embanderado. Voy y vengo embanderado. Mire que después ya me la saco. Porque me parece un poco ridículo. Rige la prohibición también en Argentina de no llevar emblemas de clubes. Ah, solo la celeste. O sea, es que no puede nació mal. Nada. No puede. Solamente señas patria. No puede ser hincha cantado. Ahí va. Está no puede cantar el voto. No, además es un respeto al símbolo, ¿no? Ha sido muy bastardeado toda la cuestión de las simbologías nacionales. Yo creo que a través de las banderas que siempre las camaritas enfocan cuando empiezan los partidos y los himnos bien cantados, estamos revalorizando toda la simbología nacional, que siempre es como... Ya, se está mejorando, porque usted vio que hasta lo han cantado en fila y con la mano en el corazón. Casi todos están metiendo la mano en el corazón. Faltaría extender el brazo. Sí. Alguna más, un gesto más. Eso es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que va a llegar. Vamos llegando. Es indudable, el clima celeste, estamos en el aguante a la selección, previo a lo que va a ser la final con un equipo que realmente no da la talla. Nunca la ha dado. Está ahí por el arquero, Flavio, vamos a hablar, claro. Exactamente. Además, como raza. El propio técnico en el partido anterior declaró, se pueden decir las palabras, cómo pasaron, sí, sí. Es culo. Es verdad. Martino lo dijo. Enfrentaba a Brasil en esa oportunidad. Le voy a decir más, los charrúas no se llamaban charrúas. Se llamaban algo así como ñar. Le pusieron los guaraníes charrúas porque quería decir como los desordenados o los... O sea que ya nos vienen bastardeando, nos vienen ninguneando desde esa época. Desde hace 300 años. Ahora le vamos a explicar cómo es la cosa. ahora se ponen las cosas en... Y nosotros que somos charrúas. Pero basta vernos. Por favor. Basta vernos. Amigos, como decimos, un partido que se va a desarrollar el próximo domingo. Hay mucho picherío que lo va a ver en televisión. Sí. Algunos vamos a tener que ir. Mm. Creo que es una oportunidad que se presenta. No siempre la Celeste ofrece estas oportunidades y bueno, hay que aprovecharlas. ¿Va en lugar del Pepe usted con Chris? Tenía agendada una reunión con el canciller Almagro. No, Twitterman. Y Twitterman. ¿Sabe qué? Dije, no, voy a ver el partido, no quiero. Va como un civil cualquiera. Claro, no quiero destacarme por sobre el resto. Perfecto. Quiero ir perfil bajo. Confundirse en la masa. No tanto, no. Pero de todas formas... Es que usted, aunque quiera, no se puede confundir. No puedo. Esas cosas que lo llevo, es el apellido. Una Salina, digo. Por favor, viene de la vieja alcurnia, ¿no? Y lo quise tomar así, ya le digo, día de compras, una buena raviolada en la boca y después me voy a la ver salada. Después a la salada. Apúrese, y después me voy. Por todo lo a las 4 de la tarde, Sí, bueno, pero... Ya tengo un espeto corrido, ya han visto desde acá que me han hablado que sirve hasta las 3. Claro, para que se divierta, juega. Yo me quedo comiendo y ellos que quieran hacer... Se van al pelotero después. Me vayan a joder por ahí. No me hago ningún problema. Usted es un padre formidable, siempre lo ha sido. Siempre, porque digo, ¿qué quieres uno que está todo el día arriba de los gurises cuando en una oportunidad así, que puede joder a otro? Uno se tiene que sentir libre. Por supuesto. Hacer valer sus derechos como... Yo me acuerdo de las trasnochadas que hacíamos, que usted siempre decía, eso te quedan mirando televisión hasta la hora que quieran. Deben estar durmiendo, me acuerdo, a las 4 de la mañana, a veces luego de bajarnos 2 o 3 ámbar. ¿Qué será de lo que hiciste? Deben de estar durmiendo. Y servir otra. Y bueno, así, por todo lo alto. Pero amigos, del Mundial, de la Copa América y todo eso, vamos a hablar el viernes que viene, ya con las cartas a la vista, porque hay muchas cosas que no hemos querido decir. Siempre hay que hablar con el diario del lunes. No antes. O el del martes, miércoles, jueves, viernes. Mire lo que le digo, Si no lo tiro, ¿no? Pero estoy haciendo un informe del juez ya. No me gusta. Si a mí no me gusta. No me gusta. Parece un poco abrasilerado, por no decir otra palabra. Sí, sí. Muy sospechoso. Sí. Tiene una mirada ya que yo no confiaría. Pero vamos a hablar, como decía Carlos Moreto, del diario de Lunes. ¿Recuerda aquel del 86? Sí. Ese era bravísimo. 86, creí que me decía el del 90. No, 86. En el 86. Es petizo y encorvadito el cuervo, le decía. Sí, justamente. Picoteaba de la línea. Picoteaba como loco. El que picoteaba también era el otro, el elemento picoteaba. También. Picoteó unos cuantos bolsillos, me parece, en ese mundial. Pero ese era compatriota, no hay que hablar más. Es otra cosa. No, que se había agarrado de la mexicana, de la nacionalidad mexicana, un traidor. No estaba tan atento. Sí, nosotros decidimos. El que le inventó el penal a Alemania. Eso, justamente. Claro. No, a los porteños tampoco hay que darle demasiada chance, ¿no? Mágico, ¿no? Claro. Aplicado Latinoamérica. Mucha imaginación el tipo. Muy bien, bueno, de eso, como decimos, vamos a hablar de repente un poco más. O quizás si hoy tenemos tiempo podemos centrarle un poco a cuál es el planteo que tiene que hacer Tavares. Tirar algunas líneas. Yo tengo una, le doy una cifra. Dígame. 5-3-1. Todo adelante. Sí, hoy justamente lo hablaba con otro colega que estábamos intercambiando fue a la tarde en el Monte Verde, ahí en Rivera y Arena Grande. Usted se hace traer siempre cositas de Leondor. Siempre con la gente. Esa vez se fue hasta ahí. Me fui hasta ahí. Siempre con las nuevas caras, con la gente joven de Monte Verde. Una picadita, puntas de fiambre picada finita, quesito. Esa que tienen blanquito ya por afuera porque tienen unos cuantos días en la heladera. Son riquísimas. Son las más ricas. Pero con un ámbar. Pasa todo. Y justamente me decía, espero que el maestro no juegue a la chique. Y claro. Yo le decía, no, sería un absurdo, porque se enfrentarían dos equipos que distanciados por 30 metros, claro. Por 50 o 60 metros. Ahí está. Por el lado Uruguay. ¿No se repetirá la guerra de trincheras de la primera guerra mundial? Hay un compromiso, parece, firmado por Tavares y Martino, que van a tirar a un par adelante para que ocupen la mitad de la cancha por lo menos. Porque y que puedan tocar la pelota, porque el problema es la recha, ¿no? Llega a quedar en el medio y hay unos cortos de vista que no pueden llegar a no ver la pelota y decir, uy, y reclamar a los alcanzapelotas que la pongan en juego nuevamente. Pero suponemos que eso no va a pasar, que Uruguay va a tener un planteo más ofensivo. lo hablamos ahí. Estábamos a unas cuadras de la AUF, después fuimos a buscar las entradas y ya nos olvidamos. Y ahí siguen con el ámbar. Sí, ya de la botella. ¿Qué importaba? ¿Qué importaba el fútbol? ¿Qué importaba todo? Lo importante era cómo éramos todos. Terminamos todos abrazados en el bar. Cantando, vieja. No se apareció Figueroa. Se va la murga, la nueva retirada. El nuevo hit. Sí, algunas con las corbatas en la cabeza. Un poco adelantando lo que van a ser las escenas que se van a ver el este domingo. Próximo domingo. Porque sí, también sí. Eso es una cosa que tenemos que tener en claro. Muchos van a asistir a lugares de concentración para ver el partido con sus iguales. Exactamente. Hoy, y que no prendan la televisión a las 4. La prendan por lo menos 15 minutos. A la 1. Para escuchar el himno del zurdo Bessi va a cantar el zurdo. Sí, otra vez. Sí, sí. Otra vez. Hay que estar ahí porque le pone una energía que dan ganas de desacostarse a dormir. Yo espero no comer muy. Si me como muy pesado, me duermo con el zurdo y que me pierdo el partido. Así que voy a tratar de sacar al perro en ese rato así previo. Qué cosa que vamos a dar el fresquito y me despabile y llegar ya con el. Al final, porque realmente. Fue una experiencia que vivimos contra Costa Rica, ahí se debutó en este sistema que canta el zurdo Bessio y realmente bastaba ver la imagen de los jugadores, de ninguno se durmió, no. Solo se le bajaban así los ojos a Suárez en algunos momentos del himno, como un poco emocionado además, pero la bueno, curó no. Un poquito esta vez, yo creo que tuvo otro ritmo esta vez. Pero él siempre le aplica un freezer ahí que, contrariamente a lo que muchos dicen, que cantar el himno, que todo el mundo sabe, lo que hace es inflamar los corazones y los pulmones de la gente y darle fuerza. A mí lo que me dio bastante es otro proceso que se hace por dentro que no nota nadie, absolutamente, ni el rival, ni los jugadores, ni el público que asiste por televisión, nadie. Es toda una emoción, se habla de la emoción que le pone Bessio, que no hay forma de constatarla, y eso es lo que tenemos que destacar, la sutileza de un murguista al frente del himno nacional. No, y el final, a mí me sorprendió el final, porque el zurdo Bessio, lo contó ahí en una entrevista que le hicieron, llevaba el celular, la música. Upa. Que él había cantado para dar la nota, porque imagínese, esa multitud. Pero además no quiere errarle. No, jamás. Ni en el carnaval, ni en la cancha. Nunca le erró. Él siempre está presente. Y el final, mete un tirano temblado, pero venía a capela. Usted no sé si lo escuchó todo. Dice, tirano temblad. Porque se le apuró la última vez, claro. Se le apuró el MP3. Una lealtad del MP3 del tipo. Una lealtad. El retorno. Bueno, entonces ya sé. Voy a ver qué hago. Me voy del estadio. Cuando empieza a cantar el himno, compro algo, vuelvo y todavía no está cantando. Quizás haga algunos cambios, venda alguna entrada de garrón, en fin, no sé, algo del mercado negro se puede llegar a hacer. Si está el zurdo Bessio, realmente es un golazo. Otro gol más de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ya entramos ganando con un himno del zurdo Bessio. Porque a los paraguas le tiembla. Se le frunce. Y van a sonar como harto viejo. ¿Qué van muy a poner? Muy bien. Hay que hacer la pintada frente al estadio. ¿Qué pueden poner? Larisa Riquelme. Arnaldo Andrés. Como ícono. Joseph Lugo. Claro, ¿a quién van a poner? Por eso, no tienen referencias. Entran diminuidos. Nuestra historia está colmada. Sí, mire, la referencia máxima que tienen es Stroessner y Chilabar. Totalmente. El gordo Chilabar. O sea, no es ejemplo de deporte. Por favor. Bueno, amigos, saludamos a la gente que está en la sala de chat, que es Beto, que está desde Valencia, Mentecato, y alguien más que todavía no se ha identificado, que le decimos que lo pueda hacer fácilmente. La bruja también en la sala de chat, haciendo clic en el guest 78119 que le aparece en la parte inferior de la sala de chat, ahí se identifica y de esa forma sabemos de quién se trata. Vamos a escuchar un poco de música y luego entramos en el panorama noticioso, porque bueno, el fútbol es el deporte rey, es el deporte más popular del mundo, pero también hay otros deportes pequeños como la política. Exactamente, que le queremos entrar, hincar el diente. Y vaya que esta semanita, sacándole tiempo de repente a lo que puede ser la pasión futbolística que tenga un político, dejando un poco de lado la pasión política, se llevan adelante emprendimientos. Este país sigue funcionando, sigue creciendo. Marcha solo. Se sigue desarrollando. Sí. Y a veces ni cuenta que nos damos. Sí. Vamos a la música y ya volvemos. Día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día es un día, un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Es absurdo como un pozo al caer. Cada día yo grito a la luna mi cero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Quique, dime tú. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, quien estaba en la sala de chat y no se había identificado hasta el momento era Tito Biokin o algo así, que bueno, aprovechamos para saludarlo. No lo reconocemos como habitué, pero bienvenido de todas formas. Amigos, vamos a entrar un poco en el bloque internacional, un poco para despejarnos del resto del mundo y después hincarle el diente a lo que no es, es propio y uruguayo, oriental, de la banda oriental, de ese territorio magnífico. Inmenso. Y maravilloso. Inmenso. Esa Inmenso. Larga pradera suavemente ondulada. Exactamente. Nosotros somos partícipes, a veces pasivos, de la Organización de Naciones Unidas. Una organización que tiene un hermoso, majestuoso edificio en Nueva York, donde 191 países adhieren a esa organización, una organización que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial, que cada tanto tiene alguna intervención en algún tema, hace alguna recomendación. ¿Sabes? Es como eructa, hace la digestión de la política internacional. Eructa y luego sigue con la digestión. Exactamente. Hace recomendaciones en el orden de defensa, por ejemplo. Dice, che, ¿por qué no gastar esto y gastarlo en otra cosa? O, che, porque no, mejor no bombardees. ¿No estamos tirando mucha bomba en el Herzegovina? ¿No sería un poco charlar un rato más? Y bueno, eso, por ejemplo, el país que está tirando bombas en ese momento sigue tirando tranquilamente. Y de repente, por ejemplo, el jefe mayor sale a decir que bueno, que está mal que tiremos bomba, pero hace referencia generalmente al presidente de turno, el que está siendo agredido, digamos. Como forma de aclarar, exactamente, como forma de aclarar a la ciudadanía. Son esas incursiones que hace la comunidad internacional en pos de que la gente se sienta mejor. Más seguro. Muchas veces la gente opta por tirarse abajo de las bombas y revientan con las bombas. Sobre todo los niños que son muy inquietos. Son, en vez de quedarse en la casa, se van para la escuela. Casa, no, se dice, ay, anda, salí, ya, anda, me voy corriendo en un piquecito, mamá, antes que caiga la bomba y no cae. Y ahí, no llega, la bomba va mucho más rápido, los gurises. Y de los países, eso que a veces el dictador de turno, la persona que lleva adelante el gobierno, como no los prepara, no los avisa, no los aviva a los gurises. No es el caso nuestro. Y forma parte de su actitud diabólica, no formar a su propio pueblo, ¿verdad? Dejarlos a la mano de Dios. Exactamente, entonces les caen las bombas. Bueno, lo que nosotros estamos planteando aquí desde Monóculo es que hay alertas y hay alertas. Sí. Y hay una alerta que se lanzó esta última semana, no sé si la tenemos ahí, que realmente yo creo que acá cada declaración de esta de la ONU implica miles de dólares, porque se reúnen representantes de diferentes países, llegan, viajan en primera clase para llegar a Nueva York, se reúnen, tienen jornadas maratónicas. ¿Por qué no hacer una videoconferencia ahora con los medios de internet? Es diferente, me parece mucho más frío eso. Claro, porque yo lo que propongo, no sé si lo compartimos y lo tiramos acá en la mesa, ¿no? Es que se dejen de joder. Porque miren el carácter de la última. Le pido por favor, Carlos, que nos diga la alerta. A ver, ¿a quién le importa? ONU, alerta que 12 millones de africanos están en peligro de hambruna. En dos regiones de Somalia. Hasta que no decimos el país. Cuando decimos el país, ahí debemos la sin razón de todo. Mire, le digo los nombres de esos lugares que no lo conocen ni peteco, ¿no? Bakul y Lower Jabel. Lower Jabel suena a nombre de prostituta, digamos, pero Somalia no jugó ningún mundial. No. O sea, primera cosa que ya lo desvirtúa de carácter de país. Tiene el dudoso privilegio de ser una de las tres colonias italianas también en África. La colonizó un país pobre de Europa. Lo que nosotros proponemos, y creo que son momentos que hay que hacerlo, a veces es duro, es la austeridad, el recorte de recursos. O sea, si se reúnen 180 o los que sean para sacar este tipo de declaraciones, declarar que en África hay 12 millones de hambrientos, es un gasto innecesario. Es, dentro de la miseria que está esta gente, es un gasto suntuario decir este tipo de cosas, este tipo de alegatos. Ahorremos esa plata y de repente van con un avión y le tiran una leche en polvo, algunas 4 o 5 porquerías, porque además eso valoran cualquier cosa, lo que le tiren. Claro. Uno le tira, yo qué sé, unos chicles, que el loco contento tiene algo para masticar durante horas. Y además no siempre la comida es lo importante, también está la motivación. Claro. Ya que vean un avión que pasa por arriba, ya saludan. No, ¿sabe lo que se le puede tirar ahora que está de moda? Como el aviso publicitario, la camiseta de la celeste. Por ejemplo, cosas así. Digo, no, me parece un gasto totalmente innecesario. 12 millones no es nada. Estamos hablando de que tenemos 6.000 millones de personas en nuestro planeta ahora. La ONU, no es nada. Nos vamos a estar preocupando por 12 millones de África que siempre están con hambre. Quieren comer al mundo. Succionan todo lo que tienen a mano. Y menos mal que no pueden salir, no salen de África, ¿no? Eso es lo que nos tranquiliza. Claro, eso es lo que quizás ahí sí hay que poner manos a la obra, de cercar bien el cordón sanitario. Claro, de frenar, porque a veces Europa en algunas oportunidades ha estado invadido de africanos. Es una cosa que está hoy invadido de africanos. Ahí vemos la crisis. Sí, tenemos dos puertos de entrada principales: el estrecho de Gibraltar con las pateras y Sicilia. Por el lado italiano. Están desbordados. Pero además le voy a decir algo que, además, a largo plazo es contraproducente. Sí. Ellos se acostumbran a recibir la comida desde el cielo. Es verdad. Literalmente. Sí. Yo les digo más. Etiopía, que también tuvo sus hambrunas, es uno de los mayores productores de soja del mundo. ¿Y qué hacen? En vez de comer lo que tienen, la venden. La venden y esperan que le tiren cosas de otro lado. Porque como quieren variedad, quieren carne. Harto de comer soja, dice. Aparte, como son muy ritualistas, se ha visto a esta gente pobre que después también sembrando los restos de los paracaídas. ¿No? A ver si surge un paracaídas nuevo. Que le traiga algo. Y para vender. Y por eso. Entonces digo, no gastemos pólvora en chimango. Y otra cosa que viene del panorama internacional y que está ligado con esto es la diferencia. Por un lado, la ONU se preocupa por los 12 millones. Se preocupa, entre comillas, no nos podemos engañar. Lo menciona, hace un alegato, nos parece igual un gasto innecesario. Por otro lado, Uruguay, en el panorama internacional, se posiciona como país líder. Hace unas semanas estaba trascendiendo que nos estábamos ahí a medio grado de ser país inversor. Grado inversor. Grado de ser grado inversor. Mm-hmm. Hoy por hoy podemos dar una muy buena noticia para todos los amigos, para sacarnos eso feo del hambre, de África, cosas. Es que Antel, amigos, esta empresa que permite que ustedes escuchen Monóculo en el día de hoy, está por dar el gran salto y por fin poder comunicar a los amigos de la gran democracia del norte como son los estadounidenses, porque se instala en Estados Unidos y bueno... ¿Y en qué ciudad? En Miami. El corazón cultural. ¿Cómo se llama la sucursal? Antel USA Inc. Exacto, un paso gigante lo que hace Carolina Cose, la ingeniera presidenta de Antel, que creo que va a redundar. Si mañana el resto del mundo empieza a experimentar las velocidades de conexión que nosotros tenemos acá en Uruguay, la que se nos viene, es la revolución digital. No se acostumbra. No lo van a decir, ¿cómo me bajó tan rápido? No lo van a poder creer. Exactamente. Van a bajar, mandar, subir, tirar cosas para todos lados. Equivale a introducir 2 kilos de bizcocho y 3 mates en el sistema digestivo electrónico. Exactamente. Un golazo de Antel que, bueno... Y que nos hace, además, usted está hablando de información internacional, y nos hace posicionarnos a nivel mundial. Totalmente. Una vez más. Exactamente. Entrando y liderando. Creo que fue un buen periodo de prueba. Un gran laboratorio Uruguay. Sí, sí. Luego que pudo abastecer la demanda insatisfecha, tenemos que tener presente que Antel hoy por hoy ofrece conectividad a todo el mundo gratis. Una sola vez. A velocidades impresionantes como son 250 kilobits. Que uno dice, ¿kilobit qué quiere decir? Estamos hablando de 250.000 bits por segundo. Que le bajan a uno que no sabe qué hacer con los bits. Que le llegan y le llegan. Y a veces hay gente que lo puede leer. Hay gente que ha apagado las computadoras. Tengo miedo que se me llene. Claro. Que se me llene la computadora porque la tengo prendida y no sé ni lo que está bajando. Ve que hay transferencia de datos en forma permanente. Bueno, estas mismas sensaciones, estas mismas repercusiones las vamos a ver con el pueblo norteamericano. Les deseamos suerte, que sigan estando a la cola como están ahora, pero van a dar un gran paso en materia de comunicacional como es Antel. Un saludo muy grande, como decimos, a todo el personal de Antel que está trabajando y está haciendo posible este milagro. Y una posición también de privilegio para una empresa que empieza a ser estar en la bolsa, cotizar en bolsa también y mover otro número de capitales. Exactamente, y que el ciudadano se sienta que es partícipe como lo es de esta gran empresa. ¿No será también hora de inventar o crear algún indicador tipo Dow Jones, pero con... alguna denominación charrúa? Sí, lo estarán haciendo. ¿Sí? Lo estarán haciendo. Uno ideas ni sabe. Uno ideas ni sabe lo que están haciendo esta gente. Por favor. Les está abriendo la cabeza. Somos embajadores en Estados Unidos. ¿Embajadores? Cada ciudadano uruguayo es un embajador en Estados Unidos. Hoy por hoy, lo comentaba un amigo que está radicado en New Jersey, que todas las planas de los diarios hablan de la llegada de Antel, la salvación. Ellos lo ven como algo mesiánico. Dice, llega Antel a Estados Unidos. Y vio que tuvo un buen tiempo. Ellos sintieron, las empresas de ese lugar, yo creo que sintieron el impacto del pedido, porque fue una autorización de la empresa. Claro, vino una autorización. Imagínense, de hace 2 años que estaban esperando. Y claro, estaban tratando de trancarlo. No, ellos son proteccionistas. No quieren que entre un gigante que le mueva el piso. Claro. Subvencionan a lo propio y protegen contra la competencia extranjera. Exactamente. Claro, pero llega un momento que no pueden más. Y además son de libre mercado. Mm. Son verdaderos practicantes del libre mercado. Entonces, tiene una desventaja que allá las compañías telefónicas son privadas. Acá llega. Claro. Papá Estado y se los come crudo. Claro, es que va a ser estatal en Estados Unidos, Antel. Sí. Va a ser de Estados Unidos, va a ser de gobierno de Estados Unidos. Se le viene un cambio total, revolucionario en materia de comunicación. Y hablando de internacional, otra noticia que viene desde los que están disputando el tercer y cuarto puesto en el campeonato de la Copa América. Estamos hablando de Venezuela. Se enfrentó el otro día y ahora su presidente, el señor Chávez, se encuentra un poco aquejado de algunos problemitas de salud. Yo diría que son cosas menores, porque que vaya a Cuba para atenderse. ¿Sabe para qué va? Va para tomar sol, para estar con Fidel, para chiviar ahí, no. No fortifica. Deja, por primera vez, Chávez confía en sus segundos y los deja al frente de para tomar ciertas determinaciones. Dígame. Muy hábil porque tiene dos vicepresidentes. Cosa que peleen entre los dos. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Exactamente. Por otro lado, creo que le da. Está jodiendo, vamos a decir la verdad. Está jodiendo. Porque es un tipo que no podemos creer todo lo que se dice. Está un año de las elecciones. Para mí, realmente, yo creo que todo inventado. Esto es. ¿Qué es campaña? ¿No le parece usted? Medio raro eso? De campaña. Repente está enfermito. Recurriendo a la nana y a la protección de la gente. Estaba tan mal que no tenía. Miraba todos los partidos. Sí, sí. Ah, salió y le mandó un mensaje a Leos. Leo. Oh, como el elefantito, Leo. Sí. Supongo que ahora le va a tirar de las orejas. Le cobraron mal un. ¡Nos robaron el partido! Y eso que no le gusta meterse en todo. No, para nada. Muy discreto. Sí. Muy discreto. No opina para nada. Muy discreto. Lo que creo que deja también, y es compartible, es un grado de tranquilidad muy grande en la población de Venezuela, ya que apenas tiene un problema se va a Cuba a atenderse. Lo debe dejar al pueblo venezolano. Diciendo los médicos de aquí. Acá realmente están chéveres estos médicos. Capaz que lo que está haciendo es dejar que esos médicos que se podrían ocupar en él puedan ocuparse en la población. Claro, también. No quiere acaparar toda la atención. Pero es una señal. Vamos a... Bueno, saludamos a Andrea, que también ingresó a la sala de chat. Y la bruja nos dice... Y Sudán del Sur todavía le da para referéndum e independizarse. Claro, por eso. Claro. Esa cosa. Está jodiendo. Están jodiendo. Quieren llamar la atención. ¿Por qué no nos enteramos que de repente hicieron un gol? Sí. Claro. Un gol gracioso. Hicieron un mundial y lo clavamos. Le metimos 3. O que le ganaron a alguien, estos negros. Que además tiene la mala costumbre de la sub. Tanto ir con jugadores de 25 o 30 años. Sí, porque los ganan tienen barba. Se van a notar tienen ellos. Tienen barba sus 15 y tienen barba. Se van a notar ellos. ¿Saben quiénes hacen lo mismo todavía? Los paraguayos. Sí. Guarda. Ojo que no presenten el domingo jugadores de 50. Llegan caminando los africanos y dicen así. Ah, ¿cuándo nació? Hoy. Ah, hoy. Sí. Y ahí le ponen la fecha. Por favor, una verdadera falta de respeto. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Le decimos a la gente que ha ingresado a la sala de chat que puede identificarse a través del guest 59526, haciendo clic justamente en eso y poniendo el nombre para que nosotros sepamos de quién está del otro lado. Escuchamos música. ¿Y qué opinan, no? ¿Y qué opinan? Nosotros filtraremos lo que consideramos correcto. Si hay algún aporte que realmente nos supera en inteligencia, lo apropiaremos. Nos apropiaremos de él. Yeah. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Hay un mensaje que llega de parte de Andrea a la sala de chat y pedimos la colaboración de todos y todas quienes se encuentran ahí, que dice: nos quedamos sin estufa, hay que comprar una nueva. Tremendo. No sé a qué se refiere. En la campaña del frío de Monóculo. Una frazada. Una frazada y nuestro mensaje calentito. Si uno tiene frío, se puede abrazar al monitor, que siempre algún gradito le tira, o se pone de repente la computadora con el ventilador, que saca el aire caliente de adentro y también le calienta. se calienta un ambiente en un ratito. Bueno, y de mi parte vamos a contribuir con un viejo porrón de Gres y una bolsita de agua caliente. Está bien. ¿Cómo enseguida la solidaridad se hace presente y queda patente? Amigos, nosotros hemos hablado y mucho y hemos celebrado los mega operativos, una iniciativa que vino a solucionar un tema de inseguridad, una, como la llamaba en el periodo de Daisy Tourné, una sensación térmica de inseguridad. Hoy por hoy ya no se habla de la inseguridad, ya se habla de los mega operativos. Los vecinos exigen, reclaman los mega operativos. Una cosa que contó con la aprobación de toda la plana política, celebrando precisamente que se llegara a ciertas zonas del departamento, siempre lo aclaramos y lo reiteramos, de Avenida Italia para arriba, en el caso de Montevideo, y se ingrese, y que todo el ciudadano pasa a ser en cierta medida sospechoso de cometer algún crimen. Creo que está bien, no es criticable, porque quien no tenga nada que ocultar, quien se porte bien, no tiene ningún problema. A lo sumo le pedirán los documentos, le darán un par de golpes. Sí. Pero un par de golpes si estamos poniendo la seguridad. Y correctivo. Usted sabe que cualquier guerra del mundo, porque esto es una guerra, cuando se trata de terminar con este flagelo, existen los que marcan y los que disparan. Usted sabe que hay francotiradores, pero los francotiradores tienen quienes le marcan el objetivo, ¿verdad? Y acá está pasando lo mismo. Acá creo que la policía no solamente está reprimiendo el delito allí donde el delito está, donde nace. Exactamente. Sino que le está marcando a la ciudadanía a dónde se encuentran. Y eso es bueno. Total. Porque la ciudadanía a veces está desinformada y dice, ¿y dónde viene este muchacho a pararme si yo vivo en un barrio como la gente? No, pero mismo lo que usted dice, la alerta a la ciudadanía. No le llame la atención que más de una persona muy bien intencionada llega el día domingo, se compra un suplemento de clasificados, mira los inmuebles para comprar, porque acá todos estamos todos comprando de todo, porque plata no sobra. Absolutamente. Y no le... Y no sea pichinchero. Y dice, ¿por qué no me compro una casa acá? Sí. Y de repente un barrio que uno la primera vez que lo escucha nombrar, Marconi, por ejemplo, dice, ¿qué tal precio? Y a veces uno compra sin saber, va y compra la casa. Sí. Y resulta que después, cuando en un momento dice, ¿por qué no nos mudamos para Marconi, viejo? Y llega al barrio y se da cuenta que es una cueva de ladrones, una porquería. Una porquería. Con los mega operativos se va identificando los barrios. Exactamente. Sabe que el Borro es peligroso. Yo no sabía. Sí. Yo no conocía el Borro. No sabía que había un barrio que se llamaba Borro. Pero me llamó la atención. ¿Sabe que hay que trazar la frontera, como siempre decimos, para que sea más claro? Al norte de Avenida Italia, guarda. Es claro, pero a veces uno, yo qué sé, porque se maneja con los viejos códigos, el saludo con el vecino, la solidaridad uruguaya, a veces como que no le entra en la cabeza, le cuesta. De esta forma se va perfilando los índices de criminalidad en cada uno de los barrios y va haciendo bajar también el precio del inmueble, dicho sea de paso. Conviene. O sea, o puede hacer un negocio lo puede hacer. No va a ganar millones, pero se gana algunos pesitos, un cambio de plata. Sumando. Puede tirar. Lo que a mí no me cierra del todo es que hay una preocupación muy obsesiva en que el trabajador, la trabajadora, el vecino de ese barrio esté a salvaguarda de la delincuencia. Porque se insiste mucho en que se hacen esos operativos para que el propio habitante de ese barrio esté seguro. Porque se han terminado los códigos, acá lo recalca Bonomi. ¿Y cuándo vamos a también a propender a la seguridad de los otros barrios? ¿No? Porque es muy bueno decir, sí, en el barrio acá en Panamá. ¿Y si se van para los otros? ¿Y si cruzan Avenida Italia? Le digo la verdad, a mí me importa poco si los del Borro se roban entre ellos. Pero eso es lo que a mí me quería decir. Que no vengan para acá. A mí me preocupa que no me lleguen acá. Porque yo esto lo hice trabajando. Es lógico. Honestamente, durante muchos años. Los del Borro por algo están ahí viviendo entre pichis, por algo están ahí, por algo no crecieron económicamente, por algo se quisieron quedar ahí. Sí. Nada bueno, hay nada bueno puede haber en esos sectores populares, populares y reaccionarios. Son reaccionarios a su propia pobreza. ¿Sí? No quieren salir de la pobreza. No solo no quieren, sino que ellos relojean para cuando pegar el guadañazo. Están ahí esperando para bajar y hacer el rastrillo. Porque además, ¿cuántos de estos que viven en estos barrios mañana pasan a ser ricos y se van del barrio? Pero, o sea que tienen un resentimiento de años. Años de estar viviendo ahí, sí, sí. Para pegar un golpazo de un 5 de oro, por ejemplo, una cosa así. Sí, sí. Entonces, hay que terminar con esa idea, que terminar un poco con esa idea de proteger al barrio. Y insiste una vez más, el ministro ahora insiste una vez más sobre ese punto. A mí no me cabe del todo, no me cabe del todo. Porque dice que hay una visión idealizada de la izquierda, de que los delincuentes hay que tratarlos de otra manera, que hay que hacer una estrategia a través del ministerio que tenga que ver. Y él dice perfectamente lo que dice: no nos corresponde a nosotros, nosotros somos el Ministerio del Interior, somos policías. Palo y palo. Y además lo asume personalmente, es hermosísimo. Cómo está entrando en un estado de fusión el ministro, que no había sucedido en otro momento. Daisy, bueno, vimos lo que es Daisy, ¿no? Que es extrañísimo que cruza la vereda para tirar piedra. Cruza la vereda para tirar piedra a la vereda que estaba antes. Es verdad. ¿Usted se da cuenta? Es verdad. ¿Sabe lo que extraña Daisy? Está envidiosa, se le acabaron las cabalgadas. Se le acabó la diversión mediática. Claro, exactamente. Y no le entra tanta gente al Facebook para verla en la ducha. En la ducha. Claro, eso no. Ese es el problema. Eso es horrible. Mire si Bonomi va a hacer algo así. No, Bonomi tiene otra estatua. Otra galante. Igual con muy poquita plata lo está haciendo el ministerio. Es el 24% del presupuesto nacional. No es nada. Lo que más. Tenemos que llegar al 50. Tenemos que llegar al 50. Sí, es lo que. ¿Usted qué piensa? Cuando se levanta, ¿qué piensa? La segunda. Yo le digo: 50 interior, 40 defensa y el 10. Y ahí se reparte. Es como Peñarol y Nacional, ¿no? Claro. No cuenta. Claro. Sin embargo, todo esto que son buenas noticias, que hablamos de operativos, que son buenos, que son perfectibles. Sí, son perfectibles, lo entendemos, pero el ser humano no es perfecto. Solo algunos lo somos. Está siendo cuestionado por la fuerza política que lo hizo una figura justamente a Bonomi. Se habla mucho de la reconversión ideológica del Frente Amplio. Acá lo hacemos con el solo ánimo de colaborar con la fuerza política que lleva adelante el gobierno. ¿Por qué no se habla un poquito más de el apoyo incondicional que debe tener cada uno de los ministros, sea en la cartera que sea, haga lo que haga, no importa? Si mañana hay que cambiarlo, como se le preguntaba a nuestro presidente, bueno, ahí se verá qué se hace. Pero este hombre, Bonomi, se ganó el corazón de, sobre todo de quienes vivimos de Avenida Italia para abajo. Y es eso lo que no debemos perder, porque las revoluciones, los cambios, los grandes cambios sociales, siempre se hicieron desde la burguesía. Sí. No fue el picherío que se avivó un día. Los avivó la burguesía, y la inteligencia. Exacto. Claro. Entonces, tenemos que seguir intentando tener a esa gente contenta. Estamos en el buen camino, pero sí, hay pequeñas cosas que hay que subrayar. Usted, yo lo veía subrayando declaraciones de Bonomi, no sé si quiere aportar algo más, Franco. Me parece una síntesis formidable que en un momento nuestro ministro lo presiona, ¿verdad? El periodista, todavía acá no hay una cultura de cómo apoyar, de dar la voz y que él pueda desarrollar ¿Le contrapregunta? Le contrapregunta, pero no, muchas veces. Qué atrevido. No me gusta. A mí ese periodismo no me gusta. Es un acosador, un periodismo acosador. Y entonces le pregunta por la destitución de Paternain, que un poco había planteado su disconformidad con la forma en que se estaba elaborando la estrategia del ministerio. Y dice: Paternain está al frente de una oficina de planificación estratégica. Pero nosotros de entrada dijimos que la estrategia del ministerio no la iba a elaborar una oficina, mire que a todo lo alto, sino el equipo de dirección del ministerio, que evidentemente no está en una oficina, porque si no, no podría elaborar una. Dice: eso no significa ir contra la academia, pero sí tener que sí tiene que aportar. En todo caso, puede haber discusiones dentro de la academia. No compartimos que la estrategia la marquen los políticos y que la policía cate, porque el director de policía, que es el cuarto en el ministerio, dirige la policía. Y si hay una estrategia de oficina y otra de la política, la que se termina aplicando es la que elabora la policía. Perfecto, ¿no? Las cosas claras. Pero es clarísimo. Las cosas claras. Otra de las cosas que provocó también la renuncia, este que quería ser famoso. Se quería sacar luz, no lo conocía nadie. Pero... Claro, era que decía que no compartía, no se refería tanto a la estrategia, sino no compartía la forma de elaborar las estadísticas. Sí, de medir las estadísticas de delincuencia, de rapiñas, de hurtos, y con un libreto en la mano cualquiera hace elaboraciones mentales. Claro. No estamos hablando de elaboraciones mentales, estamos hablando de la realidad. Totalmente. Así que si se fue por algo, fue debe, ojalá yo le vaya no me bien. Mire que lo vi en la entrevista, no me acordaba yo de Patamán. Yo ojalá le vaya bien, porque así no jode. Y por otro lado, los empresarios, los que llevan adelante la economía de este país, Se la jugaron feo. Le están errando al bizcochazo porque hicieron un paro sorpresivo. Nadie se había enterado antes. Nadie se enteró antes del paro y nadie se enteró del paro en el momento del paro. Sí, yo igual quedé con la chismosa en la mano. ¿Usted le pasó? Sí. ¿A dónde iba? El almacén del barrio. ¿Cerró? Cerró una solita, pero justo coincidió con la siesta de Pepe, el gallego. Exactamente. Llevaron adelante una medida que realmente linda lo ridículo. Mm. Que es cerrar 3 horas para cortar la posibilidad de consumir de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Nos están... Es como que no... Es ese divorcio que quieren establecer esas... Porque además los shopping no cerraron. Los grandes empresarios maduraron, actuaron con madurez. Sin embargo, todo el picherío, todo no, algún piche ahí que se anda revolviendo. Los que no quieren laburar. ¿No? Los que no quieren, los que no saben laburar. Los que no saben laburar. El otro día miraba el día del feriado, un chinito siempre abierto. Ahí va. Atendiendo. Yo voy a los supermercados 24 horas. No voy a los que dicen abrimos de tanto a tanto, no voy. No. Voy al 24 horas. Me parece perfecto. Porque es lo que yo respeto. Una persona que está dispuesta a ponerse. El que trabaja, trabaja. Y el otro que haga otra cosa. Que se reconvierta. Siempre le pido, deme el fiambre de las 24 horas. En que estuvo más de un día. Es la garantía de que es el negocio responsable. Totalmente. Hicieron un paro, como decimos, los comercios minoristas de 3 horas. Totalmente una medida totalmente intrascendente que por suerte no tuvo mayor adhesión, no pasó. Si uno de repente se veía frustrado en el momento de comprar, iba, caminaba 100 metros a otro lado y había otro lugar abierto y la cosa sigue caminando, la dinámica, el capital se sigue moviendo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No queremos un pueblo consumista, como dice nuestro presidente, pero sí queremos un pueblo consumidor. Quizás haya sea difícil establecer la dicotomía. Cada uno es un cuero íntimo, yo sabe. Le doy la dicotomía. La diferencia es que el consumidor, digamos, puede seleccionar lo que va a comprar. El consumista está totalmente colgado. Es un enfermo. Yo fui consumista. Y ahora es consumidor. Y ahora soy consumidor. Elige, mira las marcas, se para. ¿Cuánta gente ha sido consumista y ya ahora no consume más? Sí. Es más, otra diferencia. Había gente que era comunista. Y ahora consumista. Es también ha habido unos cambios. Es la ideología. Cayeron los paradigmas. Se acabó todo eso. Por favor, vamos a escuchar un poco más de música y luego seguimos a ver qué nos dice. Calor humano. Ese nunca falta. Le recomiendo a la bruja a Andrea. Él supo vivir en Paso de la Arena. Nos dice. No sabemos. ¿De quién será? Bonomi. Vive en Chacarita de los Padres ahora. Ahí en el barrio, donde se hizo el primer. Él dice, vivió en los bulevares y no sé dónde, y Paso de la Arena. Sí. Vive en el complejo Juan de América. ¿Y por qué no lo trasladan para venir Italia para abajo? Yo creo que él quiere estar in situ y controlar en el lugar mismo el desarrollo de los operativos. Que no le pase lo que le pasó una vez a Marquesano, que le robaron los propios guardias de seguridad hace unos cuantos años cuando era ministro del Interior. Por favor, que no nos despertemos mañana. mañana con una mala noticia por no haber actuado a tiempo. Uh-huh. Hoy podemos hacerlo, hoy podemos trasladarlo, hoy podemos extenderle un crédito blando, como hicimos a Jorge Vázquez cuando se vio amenazado, uh-huh, y lo trasladamos para Positos. Bonomi es nuestra responsabilidad, Bonomi es de todos. A Bonomi lo mudamos todo, como sería el eslogan de Morena, lo podemos aplicar hoy en pleno 2011 con total vigencia. Este tipo de términos y este tipo de campañas. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y entramos en algo que podría denominarse el panorama político de permanente dinámica en nuestro país, aún en plena Copa América. Lo tenemos que destacar, porque muchas veces se ha dicho a lo largo de la historia que ciertos políticos descansan o se toman para la joda la tarea cuando hay algo que está capitalizando el interés de todos. Nada más alejado de la realidad. Acá se trabaja todos y cada uno de los días. No se trabaja en horario de partido. Por lógica. Lógicamente. Por lógica. Hay que recordar el ejemplo del diputado Semproni, que en plena votación de la ley de anulación de la caducidad se fue por el partido. Totalmente, se fue. No tuvo miedo, no le tuvo miedo. Una empanada, un vaso de vino y el partido. Ha de ver un partido. No le va a hacer. No, a nadie va a cambiar su forma de pensar porque Uruguay meta 5, 6 o le metan 10 goles. Menos le va a cambiar el voto. Y menos le va a cambiar el voto. Totalmente. Y aquí Sarabia, una persona que se mostró un poco rebelde con la agrupación de gobierno, pues bien, tomó su rumbo. A las cuchillas. A las cuchillas, exactamente, y se fue para el Partido Nacional. No se fue para el Partido Nacional, sino que fundó un movimiento dentro del Partido Nacional. Uh-huh. Y pretende capitalizar ese voto de cierta orientación, diríamos, izquierdista. Ruralista izquierdista. Claro, izquierdista con moderado, ¿no? Tampoco una cosa exagerada. Y bueno, forma filas, cierra filas en el Partido Nacional. Una pérdida para el equipo, para el partido de gobierno, pero una ganancia para la democracia, para el país. Como cierta gente que uno dice que aprendió a conocerla hace muy poco tiempo, puede ver hoy el accionar político, la cintura política que le permite moverse en ese terreno que es a veces un poco difícil. Es un poco difícil y hay pocos casos similares de ida y vuelta, de pases entre los grandes, digamos. ¿Cuál recuerdo? Rodríguez Camuso. Rodríguez Camuso, Novoa, Batalla. Bueno, Víctor Bayán, que se jugó con las tres camisetas, con dos camisetas. Pero yo le digo casos que hayan ido de los partidos tradicionales al frente y que hayan vuelto. Sí. No hay muchos casos. ¿A que hayan vuelto, dice usted? A los partidos tradicionales. Digamos, en la cima de su edad biológica y de su razonamiento, vuelven a la casa. No son muchos, está bien. Y yo digo, y tampoco le podría enumerar lo que usted numeró, Carlos. Así que le agradezco la información. O sea, vamos a ver qué pasa. Y yo creo que Sarabia tiene mucho para dar. Él está jugado a la candidatura presidencial. Bueno, por si lo quieren votar, para que ya se vaya instalando el nombre, ¿no? Concertación Republicana Nacional. Bada papá. Con la barbita. Muy bien. Otro que se la juega y se la juega por todo lo alto es el vicepresidente. Un hombre que nosotros a lo largo de su carrera lo hemos dicho más de una vez, es una de las figuras más carismáticas del panorama político y es Danilo Astori. El arrastre que tiene, sobre todo entre las féminas, es reconocido. Es impresionante. Y yo creo que él no ha explotado todavía. Claro, está en las carteras. Que todavía es joven. Pero todavía es joven. Es un hombre, digamos, además apuesto, es un hombre con una energía. Todavía tiene pelo. ¿Sí? pero digamos que pero mucho lo envidia. Es la envidia de Tabaré, sí, sí, le digo, en la interna me lo comentaban el otro día. Sí. Una de las cosas que Tabaré se comunicaba con él era un poco para preguntarle el tipo de shampoo que usa, porque Tabaré ya es. Ya el hopo ya lo tiene. Ya el hopo está muy venido a menos y ya la peladera. No, atrás, la cámara de atrás no va más. Él ya lo había. Él en su primer mandato como intendente había prohibido que se lo filmara. Exactamente. Después tiró la toalla. Sí. Ya no hubo gas. Y actor está volviendo a lo que era su vocación original, ¿no? Sí. El nombre del interior. Es un hombre básicamente. Sí. Firme identificación como... con el hombre de campo, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. Tiene como ese de decir urbano. Sí, sí. Pero la tal vez para introducirse. La palabra fácil. Tal vez para introducirse en el ámbito ciudadano, ¿no? Tiene ese decir urbano. Sí. Pero siempre tiene un mate. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Siempre tiene un matecito al lado de su termo ahí. Es un hombre de pueblo. Totalmente. Es un de pueblo. Totalmente. Ah, bueno. Se puede definir también como el second choice, second best. Está bien. Así que bueno, y se larga la campaña, o sea que va a ser un arrastre. No, va a ser un arrastre. Yo me imagino en entrando. Imagínense llegando un sábado, un domingo de mañana, la caravana que se va a tomar. Golpeando la carretera, sí. Vamos a hablar acá de. ¿Qué tema llevará? ¿Usted qué se imagina? Después hablar de cualquier tema. Le puede hablar de economía, pero con el lenguaje de la gente. Que le hable de los subsidios, de la rentabilidad, de la bancarización, de la estrategia, del IPC, del Dow Jones. Del Dow Jones, todo eso que la gente. Seguramente va a decir Dow Jones para que la gente entienda, porque él siempre agarra ese. Claro, no vamos a tener problemas. Yo realmente creo que es un solo impedimento puede haber, que no se nos moje de nuevo. Como en aquel acto. Y porque es un hombre que se entrega. El hombre es un robot. Es una computadora, se le quema los circuitos y marcha. Y además, pero después de la mojadura esa, ¿se acuerda cómo quedó? Quedó inutilizable. ¿Cuántos meses? Se recluyó y no se supo más nada. Y ahí fue cuando perdió el tranco. Que no le agarre una inundación a este hombre, por favor. Lo que le decimos, además, que lleve a alguien adelante, porque seguramente, sabiendo que viene a Tori, van a esperar que llegue el segundo. Entonces, si no lleva a alguien adelante y va primero, van a decir, y hagan el que viene atrás. Un doble de riesgo. De aquí convocamos, si uno tiene alguno que tenga, por ejemplo, hay un pelo color T. Tengo uno que es igual de un docente, el otro economista. Docente muy popular en la Facultad de Humanidades, Bresciano, pero de uno que da introducción a la universidad que es igualito. Y el Cancela era muy parecido. Cancela. Sí, creo que ahí se habían hecho amigos por algo de eso. Porque raramente Cancela pudo ocupar un cargo de gobierno si no era amigo de Astori. Son personas que tengan el cabello color T. Con usted de manzanilla, le diría. Es con eso ya un abundante cabellera. La tez rosada. Es más, puede ir alguien con peluca. No tiene por qué llegar. No tiene por qué hablar tampoco. No, para que se vea alguno atrás. Claro. Por favor, que sea simpático también. Sí. Ah, encantado. Canchero, pícaro, es divertido. Es hincha de Nacional o de Peñarol. Es lo mismo. Tendría que llevarse otro hincha de Peñarol para un poco emparejar la cosa, ¿no? Sí, porque es bolso rabioso. Como loco. Y eso quita votos. Saca y capaz que ha generado algún tipo de rechazo y eso es lo que le ha hecho que no pudiera ganar la selección. Que no pudiera ganar nunca. Y mire, pero mira, en la Asamblea de Uruguay sí. En la Asamblea de Uruguay creo que una vez se presentó como candidato único. Y bajo ganó, otro nombre. Y ganó. ¿Cómo le restará voto? Con un seudónimo. Sí, le restará voto que le ganó uno de Progreso. Un hincha de Progreso le ganó. Pero bueno, vamos a ver. Vamos qué pasa. Daniel, y otro que apareció, que lo mencionábamos hace minutos, al ruedo y por todo lo alto, fue Santabaré. Santabaré. Bajó del cielo. Se puso el socialismo sobre el hombro, se fue a una reunión del Partido Socialista en Carrasco. En Carrasco, sí. Era. ¿Y cómo se llamaba el club? Tiene un nombre que. Tiene ahí un club de fuerte identificación socialista. Uno lo nombra y inmediatamente me llamó la atención. Le surge el Partido Socialista. No, ¿y por qué dio un paso adelante el partido? El partido se cansó de estar acá. ¿Usted se ha dado cuenta que la sede del partido se llama Casa del Pueblo? Fantasy Garden. El Partido Socialista se reúne de la Casa del Pueblo a Fantasy Garden. ¿Sabe lo que me suena a la isla de la fantasía? Totalmente. Eso es evolución. Y pero qué lindo. Usted no sé si vio la. El TV Rec, que siempre está toda la información que usted quiera que necesite. Ah, más todo lo que sabe que Fermín actuó de maestro de ceremonias en la Fantasy Garden. En vez de tatu, lo llevaron. Era Fermín. Lo sacaron de Cuidacoche y lo llevaron ahí. Y usted ve a Tabaré y ve unas manitos ahí en el fondo. Todas unas manitos que aparecen unidas así en un cuadro atrás de Tabaré. Qué linda esa imagen. No me detuve en eso. Sí, mírelo porque además el movimiento de la mano que grabaré que Tim maneja con la gestualidad es su fuerte. Y así, y atrás están las manitos de todo. Yo supongo que la gente que está, bueno, unida a esa consagración que propone Tabaré, ¿no? A través de la izquierda, no sé, digamos de la izquierda, a través de un proyecto que él también fue uno de los protagonistas para llevar adelante. Y que claro, va a volver. Que va a volver y que además pone los puntos sobre la silla. Sí, fija los tantos. Sí. ¿Y con qué tacto? En materia de unidad, sí, de bloque. Sí. El Frente Amplio como un bloque, sí, de trabajo, como un bloque, me animo yo a decir, y esto, sí, corre por mi cuenta, un bloque de progreso. Exactamente. Para este partido. Un progreso hacia las próximas elecciones, hacia la recontra consagración de esta fuerza política al frente de un país de primerísima línea como es el Uruguay. Sí, hay una cosa que está un poco disociada de la línea que venía atravesando Tabaré. Tal vez haya un cambio en Tabaré, que siempre es bienvenido, ¿verdad? Sobre todo si es un líder de esa calibre, que dice que hay que cumplir con los mandatos ciudadanos. Lo repitió un par de veces ahí en su alocución. Y yo creo que hay que recordar lo que él mismo dijo, que es importante, ¿verdad? Que hay que cumplir los mandatos ciudadanos siempre y cuando los mandatos ciudadanos estén de acuerdo al infierno, ¿no? O estén de acuerdo con lo que uno piensa. Exactamente. Porque si no, no tienen razón. No, pero yo creo que acá, digo, yo creo que no se contradice con eso que usted me dice. Sí. Porque está bien cumplir los mandatos ciudadanos siempre y cuando uno esté de acuerdo. Mm. Porque no podemos nosotros exigir al político que actúe contra su propia conciencia. Totalmente. Entonces, porque si hay intereses superiores siempre. Por y eso. Que la cantidad, la generalidad de la gente no los toma en cuenta. No lo entiende, claro. No, Tabaré fue presidente, es asesor del Fondo Monetario Internacional, hoy es político, está al frente también del no sé qué, del cáncer. Era empleado de Magurno. Sí. Yo qué sé, tiene una cantidad de cosas que uno, digo, ¿qué otro mortal el puede decir? Uno es un espectador. Dirigente de fútbol, fue becado por el proceso de reconstrucción nacional de nuestro país para que estudiara en Francia. Yo qué sé, tiene muchas cosas. Sí. Le sobra cancha ese hombre. Es seminarista del FMI. Por eso le digo, asesor también, seminarista. Entonces, digo, si él entiende que hay cosas que no, que la mayoría puede pensar una cosa, pero no son las buenas, la gente. No siempre las mayorías piensan bien y él puede reconvertir ese pensamiento en beneficio de todos. El día de mañana esa mayoría se lo agradecerá. Sí, vamos a agradecer. Todos. Totalmente. Y por otro lado, y acá nos vamos cerrando este espacio, el 18 de julio se celebró una nueva fecha patria de nuestro país. Se hizo un acto muy austero en Plaza La Constitución, ahí en al lado de Cabildo, ¿no? Plaza Matriz, donde hay una fuente. Una fuente que hay que mencionar porque estaban todos los expresidentes ahí, que tiene una inspiración masónica. Como muchos de ellos son muy afines a esta logia, estaban para celebrar la estatua. Una fuente, además, que su reconstrucción, lo vamos a poder ver, llevó un dinero que otras fuentes no merecieron. No. Porque fueron técnicos de alto calibre. Técnicos. No era un arquitecto, era gente especializadísima en fuentes. Claro, no, son técnicos, pero así. Uno, a ese técnico, uno le dice, ¿no me arreglás acá el murito? Sí. No es mi tema. No, sí, Yo soy especialista en fuentes. Cobro lo que tengo que cobrar, acá el estudio se cotiza, cada día se cotiza más, lo vemos por todos lados, Esta gente llevó adelante la reconstrucción de la fuente a un costo sí alto, pero yo creo que Montevideo, yo creo que estuvo de más igual se lo merecía. Sí, por favor, yo creo que igual estuvo de más la advertencia. No tienen que explicarnos esas cosas, porque dijo en un momento, no sé si vio el que la discusión, dijo que llevó más dinero el presidente de OCE, exactamente, de lo que otras fuentes pueden llevar. Y se centró en el asunto de fuente, que a mí me pareció fundamental. Sí, él ahí no tenía que estar aclarado. Claro, no tiene que aclarar. Si se precisa dinero, se precisa dinero. Se gasta. Se precisa dinero, se gasta. No, ahí importa. Está McDonald's, ahí está el Club Español, ahí está. La Pasiva. La Cigales, la Pasiva. Yo qué sé, ahí. Hay un compromiso con el turismo que baja de los barcos. Ahí lo están viendo, ahí. O sea, si no gastamos ahí, ¿qué vamos a gastar? En instrucciones. En Villa del Orto. Claro. Villa del Orto, que no, se vaya a cagar. Que haga honor a su nombre, por favor. Pero salvo bueno, que eso. Salvo que esté en ruta 11 y un pato lo porte en Villa del Orto. ¿Cómo? Salvo que esté en ruta 11 y que pase a los porteños en Villa del Orto. Ya algo que tiene feo ruta de 11 es que pasamos del este más glorioso, más glamoroso, a zonas que son intransitables. Ah, bueno. No, yo dije un nombre, no sabía que existía. ¿Dónde no, es Villa del Orto? Posiblemente en la zona del Santoral. Ah, posiblemente. Bueno, Perdón que no. Vamos a citar a Tito. Blocking dice: Danilo es como Messi, no nos lo merecemos. Acá escuchándonos desde Tenochtitlán. Opa, Tenochtitlán. Bueno, gracias, Tito. Y Cabe, que acaba de ingresar también, dice: y eso que no lo dejan jugar de 10. Y suponemos que habla también de Danilo Astori. Y no, de 2, él juega de 2. Siempre juega zaguero. Sí, de 2. De dos cerrados, es un 2 cerrado. Bueno, pero lo que decíamos, ese acto que era maravilloso, que se estaba inaugurando una fuente, sí, que se estaba poniendo, se estaba embelleciendo algo. ¿Qué pasó? Dímelo. Que ganábamos todos los montevideanos, fue estropeado por unos viejos desubicados. Viejos de. Sí, impresentables. Sí. Que la arremetieron contra nuestro presidente y lo que más me duele, contra quien fue el subsecretario en el ejercicio que hizo nuestro presidente en la anterior legislatura de su primer ministerio. Un hombre que llegó al ministerio luego de muchos años de andar ahí enterrado hasta la rodilla en la tierra, como fue el Pepe cuando fue ministro de Economía, su subsecretario era el señor Agassi. Y la arremetieron estos viejos contra Agassi y contra nuestro gobierno. Para que cunda el ejemplo, amigos, vamos a escuchar las barbaridades que le decían a Agassi y la cancha. La cancha, la calidad. La cancha que tiene Agassi. Y la agua pesa, Porque acá tenemos ministro guapo también. También. Y eso viejo, que... viejo basquetbolista que supo viejo, lidiar con grandes trifulitas. Sí. La calidad, los viejos desubicados, la guapesa y la integridad de Agassi, como los pone en su lugar, sin levantar el tono de voz, simplemente dándonos luz a quienes asistíamos a ese espectáculo realmente bochornoso. Yo había ido hasta la plaza porque no me lo quería perder, y realmente me resultó un poco chocante, ¿no? Y dejando en claro de quién se trataba, ¿no? Dejando, poniendo las cositas en la mesa ahí. Sacando las mascaritas que había ahí. Ustedes lo pueden ver en TV Rec, el video. Nosotros vamos a pasar el audio nada más. Hay una cosa que sí hay que destacar, más allá de que pueda llevarnos a engaño. Uno en primera instancia dice: son viejos. No. Miren bien y vean el fino trabajo de maquillaje que realizaron especialistas en el arte de la transformación. La contrainteligencia de él, ¿cómo era? ONASPU, no, pero es otro Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. COJUPE. Delo vuelta y ya suena muy feo. El servicio secreto de COJUPE, mire cómo logra camuflar a sus integrantes. Vamos a escuchar el audio, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Algunos jubilados lo esperaban con pancartas que decían: nos estamos muriendo de hambre, no aguantamos más hambre y miseria, pienso, luego estorbo, sobre todo si soy jubilado. Mujica paró y dialogó brevemente con una mujer. ¡Nos estamos muriendo de hambre! ¡Por favor! Pero no, acá no te voy a arreglar nada. Pero acá no te voy a arreglar nada. ¡Cita! No, ¡andá a la casa, gobierno! ¡Ya fui! ¡No! ¡Te la dan! ¡Por los jubilados! ¡No, no! ¡No me llores! ¡No me llores! Anda, anda, anda, anda el miércoles. ¿El miércoles? A la calle de gobierno de tarde. ¿Te juro? No vamos, no vamos. Que voy. Dame los datos. Soy Zuli. Dame los datos. Que si se anima, nos reciba. Queremos hablarle cara a cara de los problemas de los viejos. Venimos a pedir un adelanto a cuenta de el ajuste de enero, porque ya la inflación se tragó el 8% que recibimos en enero de este año, que cobramos en febrero, y tenemos que remar hasta febrero del año que viene. Más tarde comenzaron a insultar a Ernesto Agassi. ¡Te reí todavía! ¡Mentiroso! La camperita lo vende también, ¿no? Porque viene a hacer deporte. El vestuario fue mentiroso. En realidad algunos eran jubilados y otros militantes políticos disfrazados de jubilados. Los conozco. ¿Qué le pedían a Gassi? No, no pidieron nada, gritaban nomás. Gritaban en contra del gobierno y en contra del presidente. No, no vi, yo no recibí ningún reclamo escrito planteando alguna necesidad concreta. Los jubilados integran la dirección del Banco de Previsión Social, que es un organismo cogobernado, y ellos pueden vehiculizar sus planteos a través de la dirección donde están representados. Hubo elecciones democráticas, se eligió al representante de los trabajadores, al representante de los empresarios y al representante de los jubilados. Es el lugar para plantear las cosas. No son bodas de oro ni de plata. Son 20 años en la comunicación social. Monóculo, un proyecto que no tiene fin. De lunes a viernes de 20 a 21. Por 14:10 AM libre. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, vamos a visitar un poco la sala de chat porque nos dice KV, dice frase a inmortalizar: vení el miércoles y no me llores, que eso decía nuestro presidente. Nosotros no lo mencionábamos un poco para que sea una sorpresa en el momento de escuchar el audio. Simplemente Agassi los dejó como unos giles. Esa sensibilidad. Nunca hay que creer en el llanto de la mujer. Ahí viene algo escondido. Totalmente. Y otra cosa que nos decía Fiasco, a quien saludamos también, que no lo habíamos hecho, pero que estaba cumpliendo funciones, me comentaba Fiasco que había contratado un remis en el día de hoy para llegar en hora, cuando nosotros estábamos haciendo las pruebas de emisión, que todavía estábamos dudando, y bueno, nos habíamos aventurado a salir al aire así sin saber si salíamos bien en cámaras, si teníamos buen audio. Me mandó un mensaje: estoy en el remis, ya llego. Y llegó en los minutos previos y nos dio el ok. Y bueno, y ahí largamos el programa, ¿no? Y Fiasco decía: estos viejos eran todos militantes de la derecha disfrazados de viejitos buenotes. Y dice: qué bien que lo desenmascaró Agassi. Sí, es verdad, un poco lo que nosotros decíamos. Tenía que haber dicho, dice Fiasco, vení el viernes, escuchamos Monóculo y hablamos. Ahí va. El Pepe le podría haber dicho, sí, sí. Pero bueno, Pepe un poco se reserva muchas veces la escucha de Monóculo, porque la escucha con la topita. Escucha con la topita en casa, con la Manuela y comiendo un guiso. Claro, algún guisito de porotos. Amigos, otra de las cosas. Sí. Otra de las cosas que teníamos acá señalado la tómbola de la fortuna. Viene la tómbola de la fortuna. A lo largo de estos últimos tiempos se ha regularizado lo que es el ingreso a ciertos empleos que, para los que tienen un sueldo de 7.000 o 8.000 pesos, le parecen que son sueldos de oro. Fabulosos. Tiempo atrás había trascendido también lo que ganaba un funcionario del Palacio Legislativo, lo que provocó en su momento una cierta opinión adversa por parte de la gente. Decía: uy, gana mucha, mucha plata. Luego trascendieron lo que ganaban los empleados del ATU, y ahí los propios funcionarios del Palacio Legislativo dijeron: ah, ¿vieron? Que creían que nosotros éramos privilegiados. Había otros. ¿Por qué no se fijan en lo que gana el del LATU? Una magistral estrategia para quedar libres de cualquier reproche, ¿no? Obviamente. Y dentro de los sueldos que se mencionaba y que llamaban la atención y que como que provocaba mayor resquemor, era lo que ganaba el cafetero, los ascensoristas, el personal de servicio del Palacio Legislativo. Amigos, esto que parecía un sueño que uno pudiera acceder, se abre nuevamente. Si nosotros tenemos un índice altísimo de apuestas en el 5 de oro y sabemos que lo va a ganar uno, y a veces se juegan miles de millones, ¿cuánto más no tenemos que jugarnos ahora? Porque se larga nuevamente el 5 de oro del Palacio Legislativo. ¿Con cuántos premios? Por favor, Carlos, quiero que me informe sobre esta muy buena noticia que le tenemos para la gente. Senado llamado para ingreso y premio de 30 funcionarios. 30 ganadores, 30. Amigos. Tenemos en dos divisiones de acciones. 15 en intendencia, servicio café, cafetería, ascensores, lo que hablábamos, y 15 administrativos. ¿Le tiro los sueldos? A ver, por favor. Entre líquidos, 28.000 y 31.000 pesos. Okay, perfecto. Estamos igualando hacia arriba. Totalmente. Lo que propusimos, estamos empezando por el Palacio. Y además está bien, porque acá se hace... Eso es lo que es el verdadero socialismo. No gana mucho más el administrativo, el que estudió, o el que sirve un café. Se reivindica. Aquí te aprieta un botón. Ganan todo lo mismo. Ganan prácticamente lo mismo. Hay un incentivo. De repente, yo calculo que debe ganar más el cafetero porque es capaz de servir el café caliente. No, y le maneja el espresso, el café macchiato. Y el ascensorista, que también es un trabajo arduo. Arduo y todo el día parado. Insalubre. Insalubre. Todo el día encerrado. Encerrado. Encerrado. Todo el día. ¿Alguna horita? No, una horita. ¿Por qué? se fue. Pero bueno, está muy volando hacia arriba. Y me parece, por algún lado había que empezar. Me parece muy bien. Ustedes, si quieren inscribirse, no hagan el trámite eterno y tedioso. Llamen a Monóculo. 0900 Monóculo. Tiene un costo de 35 pesos y masiva. Y nosotros nos digitan los datos y nosotros llevamos todo el formulario al palacio y decimos: venimos a inscribir a la gente acá para el puestito y de ascensorista. Si lo tiramos. Por abajo de algún escritorio. Y capaz que si nos tiran un 35 más, lo podemos poner en la carpeta de arriba, que siempre tiene más posibilidades. Ustedes saben qué hace. ¿Cuánto sale el 5 de oro? 50 pesos. Sí. 35 40 monóculo, pesos. Ahora. La garantía de un laburo por toda la vida. Ah. Laburo para toda la vida. Y no tiene revancha, ¿eh? Eso va y va. Eso va y va. Claro, el 5 de oro es $1,000,000. Perfecto. ¿Cuánto le vale? Multiplica. Lo gana uno. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijimos? 30 personas. Sí. Por 1.500 dólares. Por 1.500 dólares. 15.000, 45.000 dólares al mes. 45.000 dólares. Pesos, $1,000,000 se hace en un año. En dos años se hace $1,000,000 este premio. Y uno puede trabajar de cafetero 50. Toda la vida. Sí, que se puede jubilar de cafetero. O sea que se saca varios 5 de oro. Millonario sirviendo café. De un plumazo. Un saludo muy grande y mucha suerte a todos quienes se inscriben. 0900 Monóculo. Ahí nos digitan sus datos o nos mandan un mail. Mm-hmm. Si realmente están en una situación tan apremiante que les impide hacer algún gastito y vemos si los inscribimos o no. Ustedes descánsense en nosotros. Por otro lado, hay una situación que se está viviendo en la Armada Nacional. Nosotros tenemos un ministro nuevo, que es el ñato Guido Oro, pero la semana pasada trascendió un incendio que realmente yo hasta hoy creía que era accidental. Aparentemente, justamente el incendio que se produjo en el departamento de la Armada, el departamento que tiene la información sobre las compras irregulares en las que se está investigando y se está tratando de llegar a quienes fueron los responsables de ciertas compras irregulares, el incendio que se provocó ahí resulta que fue intencional. ¡Es de no creer! No. Estas son es como increíble. Dice, pero ¿será posible esto? Es tan intrincado. A mí me cuesta más creer también. No, claro. A mí me creo que yo lo veo más por el lado de los archivos X o de Fringe. Sí. Un caso de combustión espontánea. Pero claro, ¿a quién le entra en la cabeza que justamente donde está justamente la justicia tratando de tallar y llegar? Yo además, ¿y sabe por qué no creo? ¿Sabe por qué no creo tampoco? Porque yo no creí. Y con lo que se apostó en la Armada, que en un lugar que está lleno de papeles, que no hayan logrado su objetivo de quemar todo. Usted quiere quemar una sala con papel y lo queman 10 minutos. Y aparte, ellos no pudieron. Usted será un profesional. Justamente una de las cosas que trascendió es que esto estaba hecho por una materna. Y otra cosa. Pero increíble que haya sido un hombre. Yo realmente cuando me enteré de la noticia, dije, pero escucha, no va a llegar, al final no van a estar como culpables. ¿Y cómo trabajó inteligencia ahí, Sí, muy inteligente. Y otra cosa, ¿cómo va a haber fuego en la Armada? Trasunta agua por todos lados. El marino nunca puede prender el fósforo. Y bueno, pero vio, son esas cosas que se da. Curioso, rarísimo. Muy, muy curioso. Sí. Realmente yo no sé, tengo que creer, la información es así. Pueden ser delirios paranoicos de un juez. Ya lo decía Vega, que podemos confiar en la justicia y no podemos confiar, pero debemos, ¿no? Es un poder que todavía está ahí, que no está regulado como debiera. Bueno, ha habido una iniciativa, de crear el Ministerio de Justicia, como en la época de Franco, así que vamos bien. Y otra cosa que también fue esta noticia esta semana, y creo que acá hay que detenerse un poquito. Es la actitud del ministro, el nuevo ministro de Defensa. Tenemos un testimonio de unas declaraciones que trascendieron de Fernández Huidobro a raíz de hicieron una entrevista y él manifestó que había algunos que si él fuera presidente cambiaba más de un ministro, no solamente a Viñoli y a Ministerio de Salud Pública, es en Roque que se hizo, sino no que otro. No dijo pisto. Y el PP le puso la... El PP le puso en su lugar, le dijo, bueno, no vale ni la pena escucharlo. No. Es muy largo el testimonio y simplemente dice eso. Dice, bueno, pero el presidente soy yo. Sí. Y yo mando y tal cosa. Lejos de amilanar a el niato este tipo de expresiones, lo hacen... yo no sé cómo decirlo, lo hacen como transformarlo en un ser etéreo, flotar, santificarlo, purificarlo y salir a la prensa con otras expresiones, con otras declaraciones que vaya si tiene razón y que nosotros estamos de acuerdo y habla nada más ni nada menos del acercamiento en el que él se compromete para que las Fuerzas Armadas estén en una relación mucho más íntima, ¿no? Qué linda frase que usó. Íntima con la ciudadanía, íntima. Con el pueblo. Yo creo que estamos muy cerca de eso. Yo creo que si hay mucha mala prensa. Íntimas. Ya son íntimas. De hecho, son en algunos casos muy íntimas. Tendrían que ser ya carnales del todo. Sí. Digamos. Claro, mezclar la intimidad y en algunos casos son hasta carnales. Yo creo que durante muchos años Huidobro, que ocupó algunos de los espacios destinados a las personas que en algún momento atentaron contra la Constitución, ya tenía una relación cercana en ese momento y propende a que todo el mundo comprenda por qué en momentos en que el país se debatía en un asunto de violencia, vamos a decir, él de cualquier forma mantuvo una relación íntima. Yo creo que él ha tenido una consecuencia positiva del síndrome de Estocolmo. Sí, totalmente. Sí. Bien entendido. Bien entendido. En una buena. Está bueno. Está bueno. Yo creo que ese espíritu que él quiere contagiar, que lamentablemente tenemos que decirlo, no todo el mundo. No todo el mundo gusta de las fuerzas armadas. Me podaron toda la calle. Divino, a mí, el poder otra vez, yo hablé todo el tiempo, fue una mañana que vinieron con sus camiones, unos hombres, pero bien puestos, forzudos, llegan los podadores que llegaban antes, yo me acuerdo, mi padre colaborando con ellos, ellos no piden la ayuda a nadie, ellos se ponen los árboles, podan, dejan bellísimo todo el lugar. Despejan la vista, ¿sí? Se acuerda que además pintaban los árboles de blanco, dejaban todo precioso, y bueno, y ahora... gracias a Dios tenemos a Fernando Huidobro que nos motiva para seguir exactamente. Claro, nos propone seguir intimando. Claro, yo creo que hace como hace suyo un eslogan de Ana Olivera, el enamorarse de Montevideo. Le falta todavía al ñato, pero porque no tiene asesor de prensa. Claro. Usted sabe, ñato, si nos está escuchando, que estamos a su disposición acá. No va a haber un tema económico, simplemente un afán de colaborar. Él nos propone enamorarnos de las Fuerzas Armadas. Hacerle un guiño al fusil. Sí. Muy bien, me gusta como una eslogan. Sí, sí, sí. En una web, para la dama uruguaya. Sí. Puede ser, en fin, creo que vamos por el buen camino y le aseguro que va a tener éxito. Esta iniciativa. Además, que el Fernando Huidobro siempre, ya desde la forma que maneja el discurso, es una persona que aglutina. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? Aglutina todo tipo de conceptos. Sí. Sí. De lo que sea. No, es un tipo cariñoso, un hombre. Sí, uno lo quiere. Sí. Lo ve. Se hace querer el nieto. La pucha. En la ronda de amigos. La pucha que usted lo dice certeramente. Exactamente. Amigos, vamos a. Y otra cosa que también. Sí. Perdón, que me fui. Otra cosa que se manifestó esto al otro día de que Uruguay llegó a la final de la Copa América y que lamentablemente pasó un poco desapercibido fue Kleinerman quien lo largó. Es la posibilidad, se comienzan las investigaciones para la explotación de energía nuclear en nuestro país. Esa deuda que teníamos con el progreso, ya estamos a punto de saldarla. Una iniciativa que, al igual que Aratiri, se desliza que puede quedar en manos de la ciudadanía. Mandato popular. Yo estuve trabajando ahí con asesores de prensa, politólogos, líderes de campaña, y una de las opciones que me planteaban ellos para el caso Aratirillo creo que es prácticamente extrapolable a el caso de la energía nuclear. Me decían, no, pero está muy bien que la gente vote a ver si está si la gente aprueba Aratirí o no. Y me planteaban el caso de hacer dos papeletas, una que dijera sí y la otra que dijera sí, pero de diferente color. Para que la gente en el cuarto secreto tranquilamente eligiera la que más le gustara. Ahí va. Y que se hicieran campañas enconadas de uno decía, por ejemplo, sí, vamos. Sí. Claro, no, por ejemplo, uno dice, un legislador del Partido Nacional dice, yo estoy a favor del voto azul, y el otro sí es el voto rojo. Ahí y ahí se hagan debates. No, porque hay que votar el voto azul porque esto es lo que le sirve al país, porque esto y hay que votar el voto rojo porque esto es lo que le sirve al país. Entonces, le damos un poco de espectáculo a la gente, que es la forma de participar y sentirse cercano a la decisión. Logramos la aprobación, porque va a ser sí o sí, o sea, será un sí azul o un sí rojo. Y bueno, son los matices que hay que dar. Es la participación popular, que no podemos perderla, debemos conservarla y debemos fomentarla. Y es una muy buena alternativa. Y mantenerse a la gente atenta. Llaman a los colores de la agrupación política de gobierno. El rojo. Sí, yo dije rojo. Y el voto en blanco, por ejemplo. Ya tenemos los... O el sí blanco. Puede ser los colores que sea, eso lo va a resolver la Corte Electoral, capaz que hay un color que está registrado. Es una idea. Es una idea para propender a la participación. O cuatro. Está clarísimo. Cuatro papeletas, cinco papeletas. Recordemos que Mieres salga con su papeleta verde. ¿Sabe qué? ¿A quién ponemos? Después, vamos a poner en el logo Sarita Termi. Desde el más allá, me diría sí. Por ejemplo, podría ser una y cosa. Además, a última hora, para estimular eso de que hay un conflicto de intereses, decir, lleve la papeleta de su casa. Claro. No espere encontrarla en el cuarto, porque eso también a la gente le motiva la pertenencia. Le motiva totalmente. O, por ejemplo, puede ser sí y sí también. Claro. La otra, para hacer un debate. Sí. Lo importante es que esto sabe. Y esto mismo que se plantea acá en el caso de Aratirí es perfectamente practicable en la energía nuclear. Tenemos que animarnos a ser nucleares. Sí, absolutamente. Fue famoso el hombre nuclear. Fue, por ejemplo. ¿Por qué no ser famoso como además, el país nuclear? Y en manos capaces. Ya vimos por dejarle a los japoneses que inventaban cualquier cosa y dijimos, ay sí, dejaste la mano de los japoneses, lo que pasó. Lo que pasó. Ahora estamos... Está regalado. ¿Seguro? El mundo... El japonés copia todo y no tiene inventiva, no tiene esa chispa oriental de atarlo con alambre. El verdadero imagínense acá. ¿Sabes cómo enfriamos a centrales? Pero, 10 minutos. Pero le tiramos con lo que sea. Cubito. Le tiramos con lo que sea, le tiramos... ¿Alguna idea íbamos a tener? Yo no sé porque yo no conozco de eso. Pero la gente va a empezar a conocer. ¿Sí? Y sí. Y yo creo que sí. Porque se va a poner... Vamos a tener nuestro Homero Simpson. Yo creo que podríamos traer... Hay justamente Homero Simpson. Sí. Es un documental que se está emitiendo hace años. Sí. Tiene éxito. Y es una cosa que justamente ahí da la pauta un poco de cómo se manejan una central nuclear. Y está en boga. Usted, por ejemplo, le pregunta a cualquiera, ¿qué es la IEA? Y ya sabe que es el comando... mundial de cómo se deben realizar estas las centrales. Normas. Que yo creo que nosotros tampoco las utilizamos mucho, porque nosotros, más allá de las normas, sabemos muy bien cómo hacer. Por usted sabe muy bien dónde. ¿Sabe? A mí no me vengan a decir cómo hago mi central nuclear. Yo la hago. Este es un país yo joven. Yo hago que funcione. Un país. A mí lo que me interesa es que dé energía. A mí no me interesa si se calienta, lo prendemos en invierno. Y aprovechamos ese calor. Y ganamos todo. Digo, la viveza criolla, acá es una oportunidad única. Estamos bien cerca de lograrlo. Basta que nos pongamos de acuerdo. Es un botoncito. Ese proyecto nacional que se propone desde el gobierno para llevar adelante a Aratirí, verlo como un proyecto nacional, no como banderas políticas. Decir, Aratirí la hizo el frente. No me importa a mí quién la hizo. Lo importante es que lo hagan. Yo le hago una pregunta. ¿No es hora, quizá lo podemos propuesto desde acá, que haya asuntos que se hagan y que nosotros nos convirtamos en espectadores privilegiados? ¿No es hora de decir pero claro que si ustedes saben, háganlo ustedes? ¿No es hora? No, es que no es. ¿Veo? Ahí usted lo traiciona. Sí. Pero es que ustedes la ansiedad, que saben, la ansiedad. Háganlo. Ahí va. Eso. No, nada más. Ustedes que saben. Yo me desentiendo. Yo después veo. Claro. Yo después veo. Después tengo 5 años para ver cómo funciona. Yo después disfruto. Nosotros tenemos. Y si no estoy de acuerdo, como dijo Agassi, son nuestros gobernantes, se los sacan. Si no estoy de acuerdo, si explota una central nuclear, vaya, tenemos miedo a una explosión también. Tenemos miedo a todo. Se remueven las autoridades de la central nuclear, ponemos gente de confianza. Como dijo el Pepe. De confianza. Como dijo el Pepe. El Pepe, porque hoy te verré que está, yo creo que hay que ver. Porque el Pepe dice: tengo que asumir que tengo que traer a alguien de la Guardia Vieja, cuando hablaba de Fernández Vidal, ¿verdad? De la Guardia Vieja, porque me da confianza política. Claro. Qué lindo, qué linda motivación a las generaciones jóvenes, ¿verdad? Totalmente. Porque dicen, póngase a tono, porque si no, no lo vamos a elegir para nada. ¿Qué le falta al joven para tomar decisiones? ¿Envejecer? Envejecer. Bueno, para envejecer, lo único que hay que hacer es estar vivo. Ese es el mejor llamado a estar vivo, a seguir y cortar con la ansiedad. No entrar en los bajones. Decir, yo soy joven y no me llama a nadie, nadie me contrata, no me dan pelota. Te falta. Hacete viejo, claro. Hermano. Quedan años por delante. Tengo que pensar el currículum. No te tires abajo. Me ponen cosas, me ponen obstáculos. Si no tienes experiencia, ya vas a tener años, hermano, tranquilo. Tranquilazo. Y además te labura la misma mala ansiedad, que es uno de los males uruguayos. Le trabaja la cabecita. Y es lo peor que está todo ahí. Hay medidas que se llevan adelante que lamentablemente no trascienden. Porque quedan como en el reporte. Como usted decía, esto que usted señalaba, el hecho de envejecer para adquirir confianza, para que ser dignos depositarios de confianza. Queda en una frase, quedo con la Guardia Vieja. Sí. Los gurises, que están con el Facebook, que están con el MP3, que están con la Internet. Muchas veces ni saben qué quieren decir Guardia Vieja. Para eso hay un órgano de prensa como Monóculo que justamente está permanentemente traduciendo, aportando. Y todos los mayorcitos de la casa, nosotros siempre le decimos, es bueno que sometan a los menorcitos a la escucha de Monóculo y a la traducción simultánea en el lenguaje de ellos, que es más elemental, que es más gutural, no importa, van a entender, y a la tu larga propia, van a entender. Es gutural por su propia inmadurez, y claro, porque no pueden expresar lo que quieren. No pueden expresar lo que quieren. Uno lo ve porque tiran piedras, porque tiran chumbo, porque salen a gritar, a tirar. Incluso tenemos el servicio de subtitulado Monóculo con el lenguaje del SMS. Claro, ellos lo entienden. También, pero le adjuntan el archivo, le mandan el link. No le digan, no le llenen la cabeza, escuchá esto que está bueno, que es buenísimo. No, mandale el link. No, sí. Ahí ya los chiquitines ya se enganchan, empiezan a jugar con la computadora, juegan, hacen y crecen, poquito, hacen crecen, todo. Sí. Es una cosa fabulosa. Y colectivamente, chiquilines, no se olviden de eso nunca. Colectivamente y con participación. Como popular y progresista. Cada uno con su computadora. Esa es la forma, eso, así somos muchos. Pero porque hoy tenemos una computadora y estoy solo. Ya. Pero después entro en red. Estamos llenos de gente, estamos rodeados. Antes de que se apruebe la iniciativa, hay que ir buscando el director de la Agencia Central Nuclear Uruguaya. ¿Quién puede ser? Estoy de acuerdo, Raúl. ¿Eh? Raúl. Pero yo no lo dudo. ¿Qué hace eso usted? No, digo, yo le tiro la idea. Sendik, por ejemplo. Yo creo que Raúl. No. Yo Raúl. Cae por lo que pasa es que él está en capacidad tanto técnicamente como políticamente. Entonces también habría como un conflicto de intereses. Ahí hay una división, ¿no? Y bueno. No sé, le pedimos a la gente en la sala de chat a ver quién se podría hacer. ¿Quién se hace cargo de la central? Eso es lo que me interesa. ¿Quién queda ahí al frente? Yo creo que ese. Es la Guardia Vieja. Me parece que puede ser. ¿Sabes qué? Por la transformación que ha tenido, que tal vez haya sido por alguna cuestión de radiación de uranio, puede ser Gonzalo Aguirre. No. La transformación que sufrió ese hombre, yo creo que estuvo en contacto con la energía. Pero tengo el otro, el ideal de la Guardia Vieja para la cuestión de la estructura de hormigón, del entramado, el hombre de la maqueta. Marenales. Marenales. Nadie más responsable, sí, y centrado que Marenales no. Sí, hay. Y además respondería con otra cancha si lo apretan ahí sobre cuestiones técnicas. Él responde, se pone la peluca. Con el humor que tiene Marenales. Hay que ponerle una canchita de bocha que lo que le gusta al lado de la piscina y ya está. Fiasco en el reactor. Viñoli, fiasco en la sala. A Viñoli. También que quedó media así, quedó media media remiso, camino. Ya consiguió, ya la colocaron ahí, ya la colocaron, sí, en el Partido y en, Comunista, y en un cargo que tiembla. Y había, y le digo que había decenas esperando ese cargo. ¿Sabe? No, tiembla el Kremlin. Los rusos están temblando, que vuelve. Le decían paracaidista. ¿Qué va a ser paracaidista? ¿Qué va a ser paracaidista? Es una ex ministra. El ministro no tiene paracaídas. Con el prestigio que ganó, ella podría haber sido para la casa y chau Pinera. Y sin embargo dijo, no, voy a seguir atrás de la lucha permanente. Una persona que se puede jubilar de ministro. Sí, claro. Puede olvidarse de la tarea. Sin embargo, no, tiene un compromiso firme con la obra social. Sí, con eso. Sí, eso sí. Es lo de ella. Viñoli, Alicia Torres. ¿Cómo se llama? Dice la bruja, Alicia Torres. Que además me acuerdo de Alicia Torres diciendo... Y yo la vi en un video diciendo que lo que salían de las chimeneas de Bonia era, ¿cómo dice? El agua cuando se evapora. Vapor de agua. Una tipa que miró así, salirlo de la chimenea. Una señora. Vamos a ir. Y así sin oler, sí, sin acercarse, sin nada. Bonia dijo, era vapor de agua. Sin dudar. Traslademos la metáfora, entonces la radiación va a ser como un arcoíris. Expandido sobre todo el Uruguay. Cuando Marenales diga, el arcoíris tenemos el arcoíris. El arcoíris. Permanente, las 24 horas lo tenemos. Todos los colores. Capaz que por su sensibilidad va a decir, los niños que no se acerquen, por la duda. No sé. Que usen lentes negros. Ya quién sabe qué edad tiene Marenales en ese momento también, cuando salga la central atómica. Amigos, quienes quieran participar, no lo hemos dicho muchas veces, estamos hoy, pero lo pueden hacer a través del www.monóculo. Ahí hay un botón que dice chat, pero hoy realmente ha estado activa la sala de chat. Vemos mucha gente, vemos gente nueva. Le agradecemos mucho a todos que estén ahí presentes. Vamos a escuchar un poco más de música. Perdonen si sonreímos a veces, pero es el entusiasmo. Es los nervios. Claro, no, y el entusiasmo. Son tan nervios a veces. Vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a entrar en algunos temitas. Yo no sé, yo creo que ya es lugar de darle voz a nuestro presidente, que lo hemos tenido como un poco relegado. Escuchado. Él que se ha apartado de los medios, ahora que son pocas las apariciones, realmente tenemos que aprovecharlas muy mucho. Vamos a la música y ya volvemos. Correction, a felony hit and run occurred 45 minutes ago from 3950 level. So 12935, suspect has left me northbound. In a white Ford utility vehicle, Rubber boy 541. I wake up every morning, kiss my wife goodbye. My kids tell him I love her, my mind hit the pride. I'm out on patrol in my squad car through LA, where you never know if you'll be making it home today. So many different attitudes that I come across. I'm harder than gone and I ain't feeling nobody's loss. Workers, hustlers, killers and thieves out on the streets. Got my mind warped, just found another corpse on the beat. Bound gang raped, I'm frustrated, I hate it. Found the woman in the so I can get by. Don't I get help to sit on my nerves? I got the urge to merge this bullet in my brain, relieve my pain. What a fucking shame, I don't wanna live or paint the wall with the blood stain. Eye of the pig, I see it all. The eye of the pig. Possibly inside the location. It's the 3870 RD 1709. I've been on the force over 20 years. I could say that I'm worse than some of these motherfuckers I put away. I'm in the biggest game you ever saw. Above the law. Looking through the eye of the pig, I see it all. Drug abusers, drug dealers, and the gang banging. Pieces of shit who should be porque no quiere ser pizarrero. Porque no quiere ser pizarrero. Pizarrero. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Entramos en el último bloque de Monóculo, amigos. Escuchábamos fragmentos de un speech de nuestro presidente con el que nos vamos a despedir en el día de hoy, porque bueno, creo que nos tenemos que poner la celeste. Pero antes de nuestro presidente, una situación que vive nuestro amigo Cordero en la República Argentina. Lamentablemente no basta con que la justicia se ensañe con él, sino que estas últimas horas han trascendido. Bueno. Vienen, ya vienen. Se viene todo. Han trascendido declaraciones de un periodista, de un oportunista de Canal 5 filmando. No lo conozco, el nombre no lo conozco. Usando los dineros públicos para entrometerse en la vida privada del ciudadano. Totalmente. La justicia actuó en la República Argentina, decretó que Cordero fuera arrestado con arresto domiciliario. Hasta ahí todo muy lindo, cada uno en su cosa, y este periodista no tiene mejor idea que apostarse enfrente a la casa de Cordero y filmarlo cuando él sale a pasear un rato, a distraerse. No, comprar bizcocho. Compras cosas, él va y viene. Cordero va hasta la esquina y siempre viene. No tiene quien le cocine, ¿cómo piensa comer? No, y lo ha hecho en todos los países donde ha estado exiliado, digamos. Él no puede, no puede estar quieto. No puede estar bajo tras cuatro paredes. Mire si va a estar en bailes en esa hermosa ciudad. Va a estar encerrado. Va donde está la luz, a corriente, a libertad. Y lo que yo me pregunto, ¿qué daño hace Cordero yendo a comprar bizcochos a la esquina? Es un cordero. Las facturas. Es el propio apellido, son apellidos que estigmatizan a la persona. Por más que él quiera ser un tigre, un león, no deja de ser nunca, siempre va a ser un cordero. Y eso es lo que le pasa a este señor. Un hombre inquieto que por algo tuvo la responsabilidad que tuvo. Totalmente. Muy triste, muy triste que la prensa se encargue de ese tipo de cosas. Y otro que estuvo, y vamos a escuchar un testimonio que estuvo esta semana también, perdón, en los medios, fue nuestro ex presidente, el señor Gregorio Álvarez, que fue también un poco acosado, diría yo, a la salida, a la salida del juzgado, donde brindó declaraciones, pero realmente es un crack. Es un crack, y nos encanta además la tranquilidad que trasunta. ¿Cómo, ¿verdad?, se la jopea? Sí, sí, sí. Es un crack, lo vamos a, les recomendamos que lo vean en TV Rec, porque realmente el gesto de este hombre es otro que hace quererse. Sí. Otro que se hace querer. Vamos a escuchar fragmentos de lo que. Tiene paz en el alma. ¿Sí? Tiene paz en el alma, exactamente. ¿Qué vinculación tiene con Julio Castro, con el conocimiento, doctor? Testigo. Ajá. Testigo porque usted fue alumno de Julio Castro. Nunca. Él era maestro de sexto y yo fui hasta tercer año en la escuela San Ginete. ¿Lo conoció a Julio Castro? Nunca. ¿Y entonces qué testificó Álvarez? Las preguntas, no puedo decirle las preguntas. Lo único que dije es que la fiscal no puede hacer declaraciones violando la ley 13.365, artículo 33, inciso 5, como ya ha ocurrido, y yo denuncié a la Suprema Corte de Justicia y a Tribunal de Operaciones. Le pedí a después que lo volviera a... ¿Qué declaraciones hizo la fiscal Álvarez? Ah, no sé, el problema de ella. Álvarez, ¿y qué relación tiene la CID con la muerte de Julio Castro? ¿Qué tiene qué? ¿Qué relación puede tener la CID con la desaparición? No puedo hacer declaración, no puedo hacer declaración. ¿No se sabe qué pasó con Julio Castro, Álvarez? No sé. ¿Y cómo conoce la Constitución? Es un constitucionalista. Pero, claro. Y eso de Nachahuí que fue solo hasta tercero de escuela. Sí. En la escuela se acuerda que después ahí se aprende mucho más. Sí, sí. Después terminó. Después fue la militar. Ahí, después fue la militar. Un constitucionalista de ley que los ubica a todos los periodistas. Un peón de mazo. Carroñeros, me atrevería a llamarlos. Porque están más atentos a la desgracia ajena. Porque no se buscan un trabajo esos periodistas, se dejan de joder. Ahí es que el hombre entra al juzgado y realmente una clase magistral de leyes. Me hizo acordar, por momentos me hizo acordar. A Casinelli. A Casinelli no, a Gonzalo Fernández. Un grado 5. Lo vi, lo veía y digo, este hombre es un grado 5. Y si la apuraba, sabía el renglón, ¿eh? ¿Eh? Sabía el renglón. Sabía el renglón, sabía y si había falta de ortografía. No, no, un infierno, Gregorio, que bueno, sigue ahí en Domingo Arena sin mucho diálogo. Sí. Por lo menos con Gilberto Vázquez se habla un poco. Salió, salió con ganas de hablar. No se presta la peluca ya con Gilberto. No. Y mimar, se miman así nomás, como están, peladitos. Y saludamos también a Cyrano, que ingresó hace un rato en la sala de chat. Y nos vamos con nuestro presidente, que bueno, se había barajado la posibilidad de que él asistiera a la final de la Copa América. Pero creo que en su intimidad tenía esa frase de cómo los clavamos, ¿eh? ¿No? Entonces, para evitar esos momentos difíciles, no se aguanta. Es un hincha de ley. Es un deportista. Es un deportista. Es un deportista. ¿Y cómo, qué elementos usa nuestro presidente para no ir a ver la final? De Rambullés, de la Porque no quiere ser pizarrero. Porque tengo que ser diplomático. Porque tengo que discutir cuestiones muy importantes. Y nos tocó la mala suerte de tener que tirar para afuera a la Argentina. Y le voy a pedir a la presidenta después que... No, pará que pase esto. ¿Da? Un momento entonces, dice usted. No considero que sea oportuno. El presidente dijo también que hay una buena relación con el gobierno argentino, aunque hay intereses que se entrecruzan. Es lo mismo que en la cuestión del puerto. La gente que está vintaneando en el puerto de Buenos Aires tiene sus intereses, no le interesa nada que el puerto de Montevideo, y entonces que si dragamos o no dragamos, todo ese mundo está ahí, es un camatí. Bueno, hay que administrar esas tensiones. Usted administra, presidente. Acá entran otros temas que no importan, pero lo importante es esta primera frase. Porque no quiero ser pizarrero. Está clarísimo. Una sensibilidad. Porque tengo que ser. Porque imagínese que dice: ¿y qué pasó con la planta reclasificadora? Dice. Y Cristina le dice: dejate de joder que perdimos la parte final. Y él se ve tentado. O Cristina que le diga: che, y vos te contaminas y quedaste calentita porque quedaste afuera de cada copa. Claro. Y ahí pones en entredicho todas las buenas relaciones que estamos teniendo. Claro, no. En este momento no se podía. Realmente no se podía llegar a Buenos Aires porque era. Además, era el tema de conversación obligado con Cristina. No, estamos hablando además del fútbol y estamos hablando de Zaire y Diego. Y hay un montón de temitas ahí que pueden generar fricción. No, claro. Mucha rispidez. Totalmente. Yo creo que. Sabe dar el paso atrás. En el futuro mandato. Si, como no hay reelección, no me parece extraño que agarre el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Porque la diplomacia. Sí. Quizás como un embajador itinerante. Alrededor del mundo por la calidad, por la cancha que tiene para manejar ese tipo de conflicto entre comillas, pero son dos pueblos futboleros. Cristina es rabiosa hincha del albiceleste y el Pepe es un enfermo de la selección. Yo me imagino, por ejemplo, las próximas Olimpíadas, que se acerquen las Olimpíadas, que va a ser acá nomás, y que, por ejemplo, con China tengamos alguna disputa en los 100 metros o algo. Y el Pepe diga, no voy a ir a China ahora, porque capaz que me meten el temita y tengo que decirles algo. El tipo... En el Mundial del 2014. Sí. No va a poder ir, ya. Claro. Con Dilma Rousseff, tiene que ir a verla. Ahora, sí, no, hasta el 13. Hasta el 12, porque con la eliminatoria. La eliminatoria se va a poner medio pero hay un maracanazo no puede, otra vez. No puede. No puede hablar con Dilma hasta el... Y con Lula muy pocas veces se vio. Porque era innegable que ahí le decía, Maracaná te la dejamos adentro, te la metimos, petizo. Es un poco eso. Sí. Porque es visceral. Pepe visceral lo sabe. Es capaz de transmitir los valores que toda la ciudadanía tiene. Nosotros cantábamos en la tribuna para vos, Maradona, que lo mirás por TV. Bueno, el Pepe no va a cantar algo diferente tampoco. ¿Quería agregar algo más, Franco? No, al contrario, me quedo pensando en nuestro líder. Está bien. Bueno, amigos, nada más. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. No se olviden de compartir el programa a través de las redes sociales, descargarlo, escucharlo nuevamente, repasar lo que se dijo. Estudiar. Eso que fue tan inteligente que dijo tal, ¿por qué no volver a citarlo? Darse dique entre sus conocidos. En fin, todo eso y mucho más lo pueden hacer. Les agradecemos. Sobrevivieron hasta el final Cyrano, Fiasco, La Bruja, Mentecato, nosotros y Tito Blocking, que estaba desde México. Gracias a todos y nos reencontramos el próximo viernes. Hasta ya viernes. Con un campeonato para Copa América. ¿La traemos para acá? Sí. Lo convoco. Sí. Se me va la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con... Y el viernes que viene salimos con la Copa América acá en la mesa de trabajo de Monopoly. Es un compromiso. Llena de vino la Copa América. Total. Para celebrar. Y ahora nos tenemos que ir rápido que tenemos unas entraditas ahí para vender el Monumental el domingo. Vamos rápido. Vamos. Bueno, nos vemos, amigos. Gracias. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.